Hoy por Hoy Bilbao. Cadena SER. Y 36 minutos. De momento, de lo escuchado sobre economía en el Fórum España en el Museo Guggenheim Bilbao, varias ideas que siguen pasando por profundizar en la reforma laboral o el comentario desde Euskadi que ha dejado el Lehendakari Iñigo Urkullu. Defiende un modelo de la economía, abro comillas, humanista y solidaria, centrada en las personas. Aunque antes ya lo habíamos leído en ese manifiesto por una economía al servicio de las personas, texto firmado por destacados profesores de la UPV, como el catedrático de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, Koldo Unzeta. Las políticas que se han llevado a cabo en Europa han sido equivocadas, lo reconoce el propio Fondo Monetario Internacional en algunos de sus escritos, lo ha reconocido la propia Merkel diciendo que han sido políticas abusivas. En definitiva, nosotros queremos subrayar que han sido políticas injustas y que además eran evitables. Precisamente hoy lunes, la Comisión Europea celebra en el Bizkaia Aretoa, en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco de Bilbao, la segunda etapa de European Social Innovation Competition, o lo que es lo mismo, un concurso donde se intenta premiar soluciones para generar empleo o nuevos tipos de trabajo desde una perspectiva de innovación social. Goizalde Achutegui, jefa de proyectos de Innovasque, hola, bienvenida, Goizalde. Hola, buenos días. Sé que os ha costado a todos que estáis aquí, iremos saludándolos, iremos incorporando voces a esta mesa de trabajo, bastante por los incidentes que están ocurriendo precisamente esta mañana debido a esta cumbre económica social, pero ya estáis aquí. Y me gustaría que me dijeras de qué trata esto de buscar nuevos nichos de mercado para el futuro y sobre todo hacerlo a través del Basking Social Innovation, es decir, de la economía al servicio de las personas. Efectivamente, del 3 al 5 de marzo vienen más de 80 personas que son semifinalistas de esta competición europea, en el que al final, como has dicho, se trata de buscar nuevos nichos de empleo, también de no solo una visión de la innovación en el empleo cuantitativa, sino también cualitativa, de crear nuevos puestos de trabajo con mayor calidad. Entonces, esta competición ha venido a Bilbao por el trabajo que viene haciendo la plataforma Basque Social Innovation, que es una plataforma que conforman 22 agentes públicos y privados que están trabajando en el ámbito de la innovación social en Euskadi. Y al final, todas las ideas, en su esencia, tienen lo que ahora está tan de moda, tú lo has dicho en tu entrada, que es un modelo económico que tenga como eje central de desarrollo las personas. Pero entonces esto es factible. Esto no es solo lo que comentamos en foros y cuando se reúnen quienes son mentes pensantes y dicen, no, una economía al servicio de las personas. ¿Qué es una economía al servicio de las personas? Yo creo que cuando preguntamos si es factible o no, la pregunta es si podemos hacerlo factible o no, ¿no? Y todo empieza no solo por innovar en temáticas distintas, ya el hecho de plantear que los retos sociales son la clave y no solo los retos económicos, todos estos retos tipo el empleo que tienen una vertiente socioeconómica muy importante. Y por otra parte es también plantear que tenemos que innovar y tenemos que trabajar de una forma distinta, ¿no? A ver, los trabajos del futuro, los que están al servicio de las personas y además nos hacen ganar dinero, pasan por, me dicen, salud, educación y servicios sociales. ¿Esos son los ámbitos de estos proyectos? No todos, también hay muchos vinculados con el desarrollo del medio rural, por ejemplo. Al final lo que sí se ve es que determinados sectores que se han visto como sectores de gasto pueden ser sectores de actividad económica y de generación de riqueza. Bueno, el caso es que hay ejemplos y hay empresas en concreto. Nosotros cuando hablamos con Innovasque de esta historia que nos parecía muy acertada por eso de poner caras y voces a proyectos de los que se está reclamando ahora mismo en las calles de Bilbao, aunque nosotros la verdad es que no apoyamos para nada las protestas con este tipo de resultados, pero sí que se está hablando de una economía social, nos encontramos con un ejemplo. Esa empresa se llama Goiener. Nuestro objetivo en Goiener es la sostenibilidad energética y entendemos que las renovables son la herramienta para poder llegar a ese escenario. Disponemos de recursos tecnológicos, tenemos una red de empresas tecnológicamente muy fuertes en nuestro territorio, pero también disponemos de los recursos como el sol, el aire, el viento, perdón, el mar, o disponemos también de la innovación. Y hablando de innovación, Goiener, efectivamente. Eduardo Urturi, miembro del Consejo de Dirección de Goiener, bienvenido a esta casa. ¿Cómo está? Encantado. Bueno, ¿ustedes han apostado desde hace cuándo por este proyecto cooperativo en el que sí que se tienen en cuenta las personas? Bueno, pues desde 2012 empezamos a reunirnos. A mediados de 2012 decidimos constituir como, digamos, estructura más adecuada para nuestros fines una cooperativa sin ánimo de lucro. Tardamos prácticamente 6 meses en constituirla y a finales de 2012 la constituimos. O sea, ustedes son el ejemplo de que sí se puede. Y además están tocando un ámbito que, fíjese, si está de actualidad, porque ustedes lo que quieren es recuperar la soberanía energética para la ciudadanía. ¿Cómo les va? Bueno, pues nos va con nuestros más y nuestros menos. Nosotros nacimos con idea de generar energía eléctrica y comercializar energía eléctrica, que son los dos aspectos liberalizados dentro de la regulación del sistema eléctrico español. Lo de generar nos lo pusieron muy difícil a principios de 2013, cuando cambiaron el sistema que estaba establecido. En principio, además, estaba establecido para mucho tiempo y nos lo cambiaron pues cuando íbamos a empezar a utilizarlo. Y decidimos no arrugarnos, sino seguir con el tema de comercialización, en la óptica de que en este mundo el que tiene un cierto control y querencia por parte de sus clientes, pues tiene bastante ganado para el futuro. Claro. Oiga, nosotros lo que la verdad nos parece estupendo es que también ustedes pertenecen a una red que es la REAS, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Esa red, además de los catedráticos que han publicado esa carta por una economía que piense en las personas, ustedes tienen que suscribir lo que REAS nos ha dicho. Han lanzado un comunicado en el que subrayan que reivindican una economía más justa, inclusiva y sostenible, a la vez que se propone un cambio de rumbo en las políticas públicas que garanticen el mantenimiento de la cohesión y el ejercicio pleno de los derechos sociales. ¿Esto usted cree que realmente se puede con el sistema y con el entramado que tenemos actualmente en el mundo, en la economía europea? Bueno, la verdad es que nuestra empresa trata de ser una materialización de que sí se puede. Es decir, los que estamos impulsando esta empresa, prácticamente somos todos gente normal que ha trabajado en empresas y que creemos que la forma de hacer un cambio es empujando la creación de empresas que dentro de la regulación vigente hagan ese cambio, aparte de discutir y teorizar. Aparte de discutir y teorizar, Goizalde, las personas que están participando estos días aquí en Bilbao, ¿piensan como él? ¿Tienen esa mentalidad? Totalmente. De hecho, la mentalidad que tienen es que hay que pasar a los hechos y que la única forma de pasar a los hechos es cooperando, ¿no? Es tejiendo redes entre personas que comparten esta visión y esas ganas de trabajar. Pues vamos a poner un ejemplo, un desafío, a una pregunta a quienes van a dirigir nuestras empresas del futuro, a saber cómo se les está orientando y a saber si responden y cómo responden a ¿te gustaría dirigir una empresa durante un mes? El pasado jueves 20 de febrero se puso en marcha la novena edición del concurso Emprende 2014. A ese acto inaugural acudieron los y las, porque hay chicos y chicas participantes, también profesionales, donde tienen la oportunidad desde entonces de familiarizarse con una plataforma informática, la del concurso, y de conocer la puesta en marcha y funcionamiento de una empresa de reciente creación, de un sector muy concreto, el de la biotecnología. Cristian González, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, participante de la edición anterior, participante de esta, eres estudiante de Administración y Dirección de Empresas de Sarrico y tienes 20 años. Eso es. De lo que estamos hablando ahora, ¿tú solo piensas en ganar dinero para poder mantener una familia o piensas en beneficiar a la sociedad ganando dinero para mantener a tu familia? Hombre, yo creo que ese segundo punto es mucho más interesante, ¿no? Porque siempre está bien el ganar dinero, pero al final, ir a dormir por las noches y dormir tranquilo siempre es mucho mejor para ti. Así que lo tienes claro. Hombre, por mi parte, sí. ¿Y qué vas a hacer para, si te dejan intentarlo? La empresa biotecnológica que ahora mismo estás tú ensayando con ella para ver si la llevas a buen puerto, que es como una especie, si me lo permitís, de Tamaguchi, que no hay que dejar morir, hay que utilizarlo de tal manera que funcione. Es. ¿Qué posibilidades te está dando? ¿Cómo estás realizando tu trabajo? Bueno, pues por ahora, en esta edición, todavía estamos en la fase de prueba, pero bueno, el año pasado, sobre todo, es lo que decimos, estábamos hablando antes de esto, y es que no solo depende de lo bien que sepas tú llevar la empresa, sino depende de los competidores, ¿no? Te enseño un poco a abrir los ojos y a ver que no estás solo en este mundo y que depende de lo que decidan hacer el resto, también tienes que decidir tú consecuentemente. Qué peligroso el resto, porque si nos encontramos con tiburones o con lobos, la economía social, no sé dónde va a quedar. No sé si lleguéis hasta tan punto de reflexión a la hora de elaborar vuestro proyecto empresarial. Bueno, ciertamente, pues un punto a llevar en la simulación, tienes unos clientes que las empresas competidoras te pueden robar y pueden centrarse en coger los suyos propios o quitarte los tuyos. Pero eso es algo con lo que tienes que lidiar, ¿no? Yo creo que puedes hacer las dos cosas, intentar sobrevivir, digamos, y no sentirte tampoco de menos o que te quiten todo lo que tengas, pero al mismo tiempo llevarte una gestión pues que tú creas correcta. Pero a ver, ¿hay límites en los que ese simulador os dice líneas rojas, cuidado, no? Y no solo economicistas, sino también sociales. No hay límites en ese sentido, es decir, tú puedes tomar las decisiones que creas correctas. Si bien es cierto que hay un criterio que se valora, que es responsabilidad social, inversión y inversión en investigación y desarrollo. Es decir, se valora en la puntuación que tú inviertas horas en ese tipo de temas. Iñaki Ramos Garate, secretario general del Colegio Vasco de Economistas, bienvenido, ¿cómo está? Egunon, muy bien, gracias. Por presentarnos a Cristian, yo creo que va muy bien, ¿no? ¿Qué te parece lo que ha escuchado? Pues yo creo que la lección la tiene muy bien aprendida. Yo encantado, me parece muy bien. Es la novena edición del programa y sí, cada año vamos un poco puliéndolo un poquito, junto con SITEC, que es colaboramos en el colegio. Y la verdad es que pues encantado de cómo se está enfocando y las conclusiones que van sacando los estudiantes y los profesionales que también participan en el programa. Claro, como representante aquí del Colegio Vasco de Economistas, a usted cuando escucha, y es que no puedo desligar todo este tema de lo que está ocurriendo hoy en Bilbao, esta gran cumbre mundial europea, cuando estamos hablando, y nos lo dice también el Lendakari Urkullu, que ha sido el que ha dicho algo así como que hay que defender un modelo de economía humanista y solidaria centrada en las personas, ¿ustedes qué aportan? ¿Qué opinión les merece? Pues estamos totalmente alineados. La verdad es que la visión de la economía como una ciencia para maximizar el beneficio de las empresas, yo creo que es de una época un poco pasada, ¿no? Sobre todo igual en la época industrial, siglo XIX. En el XX, finales del XX y siglo XXI, yo creo que el concepto de la economía ha cambiado en gran medida. Muy en la línea de lo que comentabais antes con el manifiesto que han sacado ahora los profesores de la universidad, pues es una economía más pues para intentar cubrir las necesidades sociales, ¿no? Más que maximización de beneficio. Claro, pero fíjese, sigues indicándonos la señora Lagarde que profundicemos en la reforma laboral. Nos sigue diciendo que nos bajemos los sueldos. Mañana conoceremos las cifras del paro, también en Vizcaya. No sé, me da la sensación que el papel lo aguanta todo, pero luego llegamos a la práctica y no sé qué podemos hacer ahí. María Sainz, directora de Relaciones Externas de la Universidad del País Vasco. Bienvenida a esta mesa, María. Voy incorporando voces y ahora sí que el debate queda abierto. María, ¿qué reflexión le parece, Egunon, todo esto que estamos viviendo? Usted que desde el vivero de empresas de la UPV ve cómo vienen los nuevos empresarios. Bueno, a ver, todo esto de intentar encajar en la misma filosofía, algo que parece que choca, ¿no? El enfoque humanista con el enfoque económico, tal y como venimos culturalmente viendo todo esto. Yo creo que al final, o sea, es bastante sencillo de encajar, sobre todo en todos esos retos que tenemos para el futuro, la innovación, tanto que se habla de innovación, la tecnología, la ciencia. Al final el enfoque humanista de trabajar para las personas es desde y para las personas. Es decir, el origen de la ciencia, de la innovación, de la tecnología, está en las personas. Entonces, en realidad, el enfoque a futuro es invertir en que esas personas sean capaces de desarrollarse más y mejor. ¿Para qué? Para que justamente desarrollemos mejores y más beneficios económicos para generar más empleo, más salario, personas más motivadas, que también está en... Sí, la línea está Cristian, desde luego, ¿eh? Eso es. Entonces, en realidad está todo muy encajado. Lo que hay que evaluar, ¿no?, es qué parte de inversión pública y empresarial es más eficiente en términos de inversión para que la innovación salga desde las personas y para las personas, ¿no? O sea, no solamente para las personas, sino para desarrollarse desde las personas. Goizalde, desde Innovas, esto que decimos, estamos todos puestos en la misma órbita. No me da la sensación que la universidad lo tiene claro. En este caso, el Colegio de Economistas nos ha dicho que también. Innovas va siempre un pasito por delante, o es lo que se os exige. ¿Nos estamos acercando a la realidad, del papel a la realidad, como estamos diciendo? Yo creo que lo que ha dicho María cada vez es más claro, ¿no? O sea, incluso hace años, por ejemplo, todo lo relativo a la innovación tecnológica, o sea, había científicos, ¿no? Por intentar visualizarlo, científicos en su laboratorio investigando sobre nuevos materiales, nuevas tecnologías, y ahora nadie cuestiona que la persona tiene que estar en el diseño de esa tecnología desde su origen, ¿no? En esta línea creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? No se trata de modelos, que no tenemos que buscar la confrontación de modelos, sino al final hacer entender a todo el mundo que no puede darse un desarrollo económico sin un desarrollo social, ni al revés. Bueno, Eduardo, que eres la persona que ahora mismo desde Goiener maneja una empresa de verdad, una empresa en la que sí que tienen que existir los límites de ganar ese dinero, de dar ese servicio, de competir con las grandes, hablamos de electricidad, todo esto que estamos diciendo. ¿A qué le suena a usted, a la persona que lidia con todo el entorno? Bueno, la verdad es que nuestro origen y nuestra voluntad y nuestro futuro es impulsar que esto se haga realidad. Indudablemente yo he trabajado en empresas, he sido director corporativo de marketing, cuando empezó a desarrollarse la responsabilidad social corporativa, que todavía no sabíamos muy bien qué era, los indicadores que no solo cuentan, digamos, el ratio beneficio económico sobre inversión, sino otros indicadores de alguna forma de medir la felicidad de la gente del entorno, la implicación con proyectos que no tengan su traducción directa en economía. Todo eso en Goiener, bueno, pues lo hemos interiorizado fuertemente, porque al final somos una cooperativa sin ánimo de lucro, que lo que queremos es ganar el suficiente dinero para conseguir que la electricidad renovable que está disponible para todos, pues se materialice, y eso lo estamos haciendo a base de implicación de muchos voluntarios que trabajamos en este asunto, y consiguiendo a ver si generamos un poco de dinero para aumentar la gente contratada, la gente profesional que se puede dedicar a ello. Nos está costando, porque como digo, pues el cambio de la regulación de las renovables nos asestó un mazazo salvaje. Claro, claro, claro. Pero seguimos creyendo que al final la realidad técnica y económica, hoy producir electricidad con renovables, tiene un precio muy razonable comparado del orden de la mitad o un tercio de lo que nos están cobrando. Entonces, eso es así. Uh-huh. ¿Por qué no hay una regulación del sistema que deje hacer eso? Nosotros creemos que eso antes o después llegará, y aún con todas las dificultades vamos a pelear en este asunto. María, claro, estamos hablando de este sector. ¿Habría más dentro de lo que es ITEC, que promovéis la creación de tejido empresarial? ¿Hay más ideas que van en esta línea con sectores determinados que nos pueden ayudar a abrirnos, sí, a la economía social? Sí, de hecho en CITEC la prioridad del programa universitario es fomentar la creación de empresas y de spin-offs que proceden de los resultados de investigación de la propia universidad. Entonces, ahí lo que tenemos es cantidad de resultados de grupos de investigación convertidos en empresas que en la mayor parte de las ocasiones, bueno, pues coinciden justamente con sectores sociales, es decir, que van a mejorar pues la sanidad, que van a mejorar pues por ejemplo la sostenibilidad de las ciudades, la reducción de residuos, y bueno, pues todo esto en realidad lo que demuestra es que la inversión en ciencia y tecnología genera empleo, genera resultados a futuro, genera innovación, y que de una tesis doctoral, bueno, pues por ejemplo estoy pensando en las empresas que ganaron el premio Abiatu, ¿sí?, el día 14 de febrero, pues de unas tesis doctorales salen ahora mismo pues del orden de 25-30 empleos en las tres empresas que ganaron. Entonces sí es viable. Ahora mismo CITEC tiene 25 empresas dentro de las tres incubadoras, y bueno, pues parece que lo estamos trabajando de una manera bastante digna, dado que somos la quinta universidad del Estado en creación de spin-offs universitarias. O sea que bueno, es posible y se puede hacer. Dice, y Iñaki afirma con la cabeza, es decir, que ustedes están muy en contacto con CITEC y van viendo todo ese tipo de sinergias que se van produciendo, ¿no? Sí, así es. Sí, la verdad es que en las líneas que están se están moviendo ahora la universidad, las universidades, y en concreto la Universidad del País Vasco con CITEC, son unas líneas que van buscando estos nuevos mercados, ¿no? A mí sí me gustaría decir que la verdad es que el tema es duro y es complicado, y partimos de una situación económica que hemos tenido previa a la crisis muy potente, que sobre todo estoy pensando en el País Vasco, ¿no? Con un estado de bienestar y un nivel de renta muy elevado, y eso precisamente no ha generado muchas necesidades que ahora sí están viendo, y probablemente la necesidad está siendo uno de los argumentos que más está potenciando el emprendizaje y la generación de nuevas empresas. Aunque sí que hemos sido una comunidad autónoma en las que realmente se ha invertido en I+D+I, que es donde realmente no hay que bajar el listón. Y de esto sabe y mucho Innovas, ¿no, Goizalde? La innovación, el desarrollo, la investigación, ahí hay que estar a la cabeza y no hay que bajar la guardia. No, está claro, ¿no? Que es la base de es la todo base, esto. Es la base del cambio, sin olvidarnos de la I pequeña. La famosa es la innovación. ¿No? Que es como realmente pones en valor todo ese entramado, ¿no? De investigación y desarrollo. Yo, solo una cosa, yo creo que Goiener es un muy buen ejemplo de cómo se puede dar respuestas locales, ¿no? Soluciones locales a medida a mercados globales como es el de energía. Y yo humildemente creo que la tendencia viene por ahí, a cómo podemos organizarnos en microcomunidades, en empresas, con gran parte de voluntariado al principio, ¿no? Que lo has dicho tú, y yo creo que es algo a remarcar, pero que muchas veces podemos cambiar las reglas de juego en mercados que desde fuera parecen imposibles de cambiar, ¿no? Y que tenemos que ir a ver ¿cómo podemos extender esa mancha de aceite? Al tiempo que estamos hablando nosotros aquí, se está generando también una serie de comentarios en nuestro muro en Facebook, en Hoy por Hoy Bilbao, y me veo en la obligación de trasladarlos. Nos escribe Joseba: los del Fondo Monetario Internacional solo miran por los empresarios, bancos, los capitalistas, no por los pobres. Es fácil hablar cuando ganas un pastón por un montón de cosas y solo hablas y hablas, dice Joseba. Hablo de los dirigentes políticos también. Blanca Oyarzábal nos escribe: ¿una economía al servicio de las personas? Lo dudo. ¿Acaso decidirán, se pregunta Blanca, hoy cuándo van a rescatar a todos los trabajadores que han perdido su trabajo? Son comentarios que, por supuesto, son bienvenidos Hoy por Hoy Bilbao. Acabó con Cristian: eres el futuro de todos los que estamos aquí, Cristian. Y antes de dar paso a nuestra firma, que todos los lunes tenemos la suerte de contar con Eduardo Rodríguez Álvarez, ¿qué tipo de empresa te gustaría montar? Esta que estás practicando ahora es de biotecnología, pero tu sueño, ¿por dónde pasa, Cristian? Esto es un poco como el decir qué harías si te tocase la lotería, ¿no? Antes de pensar dónde pasarías el dinero. Pero es que esta lotería te va a tocar en 2 años o 3, ¿eh? La cosa es, primero te tiene que tocar, tienes que tener una buena idea. Si claro, quisiera claro. montar una empresa, me gustaría algo que realmente me guste, pero es que aún no he encontrado ese algo. O sea, aún nada que realmente diga, es esto lo que quiero hacer. No sabes. Pero yo creo que acabará llegando. Pero el tipo de empresa que quieres montar será una pyme, si hacemos caso a los datos, o una micropyme. Hombre, desde luego, quedarás aquí porque quizá no quieras salir fuera, no saber qué ocurre fuera, aunque tendrás que formarte fuera también. ¿Eso lo tienes planteado ya? Yo miedo de salir fuera, la verdad es que no tengo, y sí me gustaría continuar estudiando fuera también. La verdad es que creo que hay buenas oportunidades. ¿Para volver o para quedarte fuera? ¿Cómo lo ves, Cristian? No, yo creo que volver está bien. Volver, dice María. Con nada como en casa, ¿no? Muy bien. Bueno, pues nada, voy a seguir disfrutando, viendo cómo crece Goyener. Estoy convencida que va a ir muy bien. Eduardo Urturi, miembro de ese consejo de dirección, gracias por dejarnos aquí lo que fueron los inicios. Hablamos de una empresa que no lleva ni 2 años prácticamente y que está yendo muy bien. Así que gracias y enhorabuena. Yo querría además romper una lanza, porque yo, que soy ingeniero y siempre he considerado que el I+D era cosas de ingenieros, pues ahora con los de Innovas que estoy aprendiendo que hay mucho campo en la innovación social. Y de hecho, Goyener es más una innovación social, pues no hemos inventado nada para producir energía ni para comercializar. Claro, claro. Hemos inventado un sistema de decir, esto lo podemos hacer, no lo tienen que hacer las grandes multinacionales, lo podemos hacer nosotros. Pues Goizalde desde Innovas, María desde SITEC, desde la Universidad del País Vasco, Iñaki Ramos, por supuesto, desde el Colegio Vasco de Economistas, ha sido un placer. Gracias y...